Dios nos da su pan. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi se acerque al altar, vive en el mandar. El rey se hace mendigo, busca mi amor. El rey me invita a su mesa, qué gran ser digno de su amor, quiero vivir en comunión. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi se acerque al altar, vive en el mandar. La cena está preparada en el altar. La cena es nuestra Pascua de libertad. Como manjar el se nos da en ese pan de eternidad.